¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8, la banda de frecuencia modulada, a través de internet en unpuntoazulblogspot.com. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, astrofísica, ciencia del espacio, de la naturaleza, de todo menos crónicas rosas. Que también hablamos algunas veces, porque siempre la recordamos. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí en su pecera herméticamente metido. Y más o menos, y saludamos al personal que hoy se encuentra con nosotros. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted? Perfecto. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Aquí estamos. Don José Luis, ahora comentaremos. Don José Luis, buenas noches. Buenas noches. Doña Alicia, buenas noches, pero no se te escucha. Te tienes que acercar ya al micrófono. No, más fuerte. No, no se te escucha nada. Ahora sí, más ganas, más brillo, más arte. Y don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Que no me acuerdo nunca de la escala esta del espectro, de las estrellas. Espérate un momento. Ahora, el diagrama de Hilbert-Russell. Exacto, José Luis, ponte allí, Pablo, ponte allí. Sí, ¿por qué? Porque tenéis la, tú tienes la voz muy bajita y Pablo la tiene más alta, entonces contrarresta los micrófonos. Yo creía que era para hacer la misma línea del espectro, ¿o qué? No, yo tenía que estar a un extremo, ¿no? Estás más musculoso incluso. ¿Estás haciendo deporte o algo? No. Las palas. Joaquín, si te puedes mover medio grado a tu izquierda. Medio grado a mi izquierda. Ahí. Ahí está bien, no es para vernos. ¿Estás ya contento? Por guiño nos entendemos, entonces. No, sí. Ahí. Mientras no me apuntes con el láser. Bueno, siguen apareciendo nuestros. Tenemos juguetitos por aquí. No son. No, no. It is not it. No, no, no, no. Don't point to the. Tenemos nuestros punteros láser y que lo utilizamos pues para señalar. No, no se lo dejes al niño. Papá, papá, pa, pa, pum. Sobre todo en las cercanías de un aeropuerto. Bueno, comenzamos. He recibido un correo que no sé si es spam o no lo sé. Yo, como estoy en 40.000 listas de astronomía apuntado, alguien ha cogido mi dirección de algún sitio Me extraña porque en Yahoo no se ven las direcciones. Ajá. Pero en un reply de esto, que para que veáis lo que pasa con los replies, cuando se responde y van las direcciones, pues te la pillan. Y lo digo por si os interesa. Me escribe señor Juan M. González, de Asunción, en Paraguay, de la empresa Tropic Minerals. Ah, a mí también me ha escrito. También te ha escrito a ti, ¿no? A la correo de Magallanes creo que ha llegado una... Creo que es la misma. Cuéntala, cuéntala. Bueno, no, de Magallanes. Al correo de Magallanes. Al correo de Magallanes. Eso, porque al grupo no. No. ¿Habéis recibido usted? No. No. Estimado señor, le estoy escribiendo desde Asunción del Paraguay, Sudamérica. Estoy deseando contactar con personas interesadas en adquirir meteoritos de campo del cielo de diversas medidas y pesos. Puedo proveerle especímenes de mi propiedad, ideales para colegios o agrupaciones astronómicas a precios convenientes. Oferta actual, ver archivo adjunto. Y hay un par de fotos también, ¿no? Un par de fotos, eso. Sí. Un pedrusco, en una. Exacto. Peso 17,8 kilos. Precio por kilo 28 euros, FOB Asunción. Precio total 504 euros. Cordiales saludos. Con aquí, certificado de autenticidad, que pone una plaquita importado de Marte. Y aquí podéis ver dos piedras. ¿Se puede llevar uno un trozo? En la foto son dos pedruscos gordos. O sea, ¿Se puede ¿qué? Llevar uno un trocito nada más? Dice, por favor, me pone un kilito nada más. Que son 28 euros. Me pone cuarto y mitad. Y ahora, para llevarlo en el bolsillo, una mi cosa pregunta, que esté bien. ¿Esto es en serio o de risa? O eso verdad? Tiene toda la pinta de ser en serio. Ahora. En serio, es que te lo venden, otra cosa es que lo sea. ¿Pero de dónde ha sacado, hombre, estos meteoritos de Marte? Eso es fraude, no, hombre. Un meteorito de Marte o de donde sea, de 17 kilos. Es que son... Son muchos kilos, no, no, no, no, que están cerrando la puerta. Que son muchos kilos, un pedrusco muy gordo. Eso no sé... Sí, una roca grande. Pero bueno, ¿cómo, quién lo ha traído? No, que habrá caído cerca de su casa. Habrá caído cerca de su casa y luego... Como si se le ha caído al coche, eso no lo cubre el seguro, tendrá que sufragarlo ahora. Bueno, pues ahí está ese... Si alguien quiere... Sí, yo te lo he recibido al correo de Magallanes, que como sabes yo descargo en casa. Por eso me ha llegado a mí, que sabe que me rebota. Sí, a ti te ha llegado personal, pero a mí me llega a Magallanes y me llamó la atención igual que a ti. Dice, tanto por kilo, no sé cuánto, desde Asunción. Pero es que es curioso que se venda kilo eso, ¿no? Eso es lo que más me choca realmente. ¿Cómo lo vas a vender? A un fallo, que sea, Alfonso. No, que eso, que, pero... que vamos a ver, que me extraña que sea que una cosa de esas características ahora, se venda a kilo, se venderá a un precio fijo. Esa hablando coca, pues 600 o 700 euros. Hablando en serio, ¿ustedes creéis que eso aparte, realmente es un meteorito? Aparte de eso. Lo que vende ese hombre. Aparte, yo que de, sé. Eso, aparte de eso. No, aparte de eso, que dice, que está diciendo Joaquín, que es verdad que yo estoy de acuerdo con él. Lo que más apunta a lo que dice él es eso de venderlo por kilo. ¿Qué es eso de venderlo por kilo? ¿Qué sí, es? Me da impresión. Bueno, no, es que resulta que hay una cosa, ¿no? Que es que dice que por kilo tanto. Como pesa 17, pues tanto. Dice, ¿eso significa que lo tienes que comprar entero? ¿O al decir que es precio por kilo te puede hacer cachito? Es un trozo. ¿Y eso de que te proporciono lo que usted quiera? No, porque si ha puesto el precio del total, no creo yo que permitan fragmentarlo. Entonces, por eso, pues diga, este meteorito... Es más valioso un meteorito de... Dispongo de este meteorito que vale 500 euros. Ya está, no digas que aquí lo... Pero ahora, ¿un meteorito vale 500 euros? Yo creo que valdría más. Yo qué sé, es que no tengo ni idea. Teóricamente las cosas no tienen precio, Alfonso. No, ya no tienen precio, pero 500 euros poco. Para ser lo que es, ¿no? Además, sí, para ser lo que es. Si es una piedra como el diamante en el mundo, lo que vale... Y es una piedra, igual que un meteorito. Yo sigo pensando que es fraude. No obstante, y que cualquier trozo de la piedra, de roca de la piedra, de la tierra, puede haber fragmentos de meteorito. Y eso... Es que es una piedra, es que tú lo ves una piedra, o sea que... Pff. Por eso. ¿Quién te garantiza que eso...? Yo estoy con Joaquín. Yo creo que esto es fraude, que hay gente pato. Hace poco vi un documental en la... no sé si era Canal Historia o uno de estos y... Hay una empresa norteamericana que se dedica a vender parcelas en la luna. En la luna, sí, sí, bueno, lo vi, sí, lo vi. Sí, sí, pero sí, lo más cachondo no es que exista la empresa. Que la gente compra. Es que compra. Y tienen unos beneficios de millones de dólares. Es que es increíble, macho. Es que vamos. Eso nada. También, es decir, ¿cómo se puede apropiar a alguien? O yo había visto visto alguna empresa de este tipo que ponía nombre a la estrella. Sí. Eso sí, de eso sí nos ha llegado algún rumor, o sea, un rumor o por internet, que usted quiere poner en alguna estrella, pues X dólares y entonces la estrella se llamará tal. Coja su telescopio de 15 sí. pulgadas, lo orienta. Y, pero que parcelas en la luna o meteorito, no sé, lo meteorito yo supongo... Aquí tendría que estar Marco para asesorarnos del tema, pero... Marco está vivo, ha contestado el sí, correo. Sí, ya le he puesto yo un... Eso es verdad. O sea, me refiero desde el punto de vista del derecho. Si cae un meteorito, ¿de quién es? ¿Del propietario del terreno donde ha caído? ¿Eso es de todo el mundo? ¿Eso es universal? ¿Eso es del gobierno? En teoría... Es que no sé. Sí, se puede poner por gente. En teoría, es de propiedad de donde le cae. Depende del estado donde caiga, ¿no? Eso dependiendo de un gobierno de Estados Unidos, como tú dices, depende del estado. Claro, si cae en Estados Unidos, sí. Pero, por ejemplo, aquí, si cae del cielo, a menos que sea algo que sea teóricamente propiedad de una empresa, si se cae un avión en tu parcela y hay que recuperar cosas de ese avión, el avión no es tuyo, lógicamente. Ya, pero el meteorito en ese caso. Pero un meteorito que no tiene ninguna afiliación a ninguna corporación ni a ningún particular... ¿Y si en tu parcela, por ejemplo, se encuentra petróleo? ¿De quién es ese petróleo? Actualmente. Actualmente. ¿El aquí? Estado, ¿aquí? ¿No? ¿O tuyo? El Estado tiene que intervenir ahí, creo. Ahí el Estado en España sí, es del Estado. En Estados Unidos no, en Estados Unidos es del propietario. A eso me refiero. Si el petróleo es del Estado, si cae algo del espacio... Igual está legislado de otra manera. Pues seguramente. Como no lo sabemos, el tema de legislación, pues decía lo de... ¡Marco, vuelve! Pues decía lo de Marco. Se aprende más de Estados Unidos, se aprende más. Se sabe más de cosas de estas de Estados Unidos, por lo que de tu propio país. Pero... De todas maneras, yo creo que si en tu parcela cae un meteorito, aparte del susto, yo creo que estás obligado a decírselo al Estado de que te ha sucedido una cosa de esa. A partir de cierto tamaño te da igual del tamaño, te da igual. ¿Os acordáis? Bueno, que sepáis que voy a montar una empresa para vender parcelas también en la luna. Me he apropiado del cráter Tico. Recordar aquel meteorito. Buen sitio, ¿eh? Aquel meteorito que se vio en España hará unos 2 o 3 años y que cayó por Valladolid, por ahí arriba. Y la misma Guardia Civil estuvo buscando. La Guardia Civil estuvo buscando meteoritos y cosas de estas, ¿eh? Con que eso. Bueno, pues yo voy a hacer una pausita, no hablarme ahora, por favor. Voy a poner un poquito de música y luego vamos a hablar de una noticia que, aunque no es astronómica, yo creo que es muy interesante porque lo es por sí misma. Y es que Rusia ha llegado al fondo del Polo Norte y ha puesto su bandera rusa allí y dice que aquello es suyo, ¿eh? A 4.000 metros, ahora, Alfonso. Ahora hablaremos de eso si os parece, ¿vale? Back. vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano. Uy. A ver, que se me acoplaba a mí esto. Vacaciones de verano, para los que los tengan. Aquí en Punto Azul no la tenemos. Aquí no tenemos vacaciones. Bueno, ya algún día nos tomaremos, ¿eh? Algún día nos tomaremos. Por cierto, saludamos a Jesús Salado, tocayo de apellido. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí está, viene aquí de visitante cada verano, más o menos. Yo creo que tú una vez al año, ¿no? Ahí. Como la última vez que dijimos una vez al año y vino hace. Y os iba a preguntar, ustedes que os vaya a calar alto, ese jueves no estaréis aquí, ¿no? El jueves sí, vamos el viernes. ¿Pero vaya hasta aquí o vais a estar estudiando para ver lo que vaya a ver el...? No, hombre, tendremos tiempo para estudiar toda la semana. Ah. No te preocupes. Ay, vale, vale. Bueno, ahora hablaremos un poquito otra vez de lo de calar alto. Dos batiscafos rusos alcanzan el fondo marino del Polo Norte. Es una proeza. Es una proeza. 4.000 metros, creo que leí. 4.261 metros de profundidad, justo debajo del polo. Me gusta el nombre de los batiscafos, Mir. Me recuerda a nuestra añorada estación espacial. ¿Y su barco, escuela? El barco también. Significa paz. Y que nadie piense que los rusos han bajado allí para molar arte, sino han bajado buscando petróleo. Hay que decirlo, ¿eh? Y dicen que aquello es suyo. Han plantado una bandera, ¿no? Han plantado una bandera. Y ahora mi pregunta es: ¿es suyo? Blanca, azul y roja. ¿Es suyo? Sí, si está a tantos kilómetros de su costa, sí. Es agua territorial, es suya. ¿Y por qué no pueden ser de Estados Unidos, que está enfrente, o de Groenlandia, o de...? Porque cuando las fronteras están muy cerca unas de otras, se pone un límite de kilómetros. De millas náuticas, por dicho. Es suyo. Incluido el fondo, lo que haya en medio. La verdad que si van a pelear por la frontera, lo tiene difícil pelearse ahí abajo, ¿eh? Quiero decir. A base submarino, ¿no? Lo malo es que te pelees arriba por la frontera de abajo. Intenta no mover ese micro que está, que se cae. No. Que sí, Alfonso, que. No lo mueven, que se acerca. Suyas. Las aguas territoriales no solamente hacen referencia a la superficie. Ya. O sea, pero que son suyas territorialmente, no porque hayan llegado los primeros allí y ya hayan puesto la bandera, ¿no? Aparte del fondo, si da la casualidad que esa parte del fondo está a una distancia determinada de ellos, pues sí. Ellos dicen que pertenece a su plataforma, a una prolongación de Siberia. Ah, entonces se me llama... Pero eso lo dicen ellos, claro. Pero los Estados Unidos dicen otra cosa, también puede llevar razón, ¿no? ¿Han reclamado algo los Estados Unidos? Sí. Y Groenlandia y Noruega y todos los que están cerca del polo. Es cuestión ya de poner a ver cuántos kilómetros está, pero si está a los kilómetros de sus aguas de su costa. El polo norte sabe, son sus aguas territoriales. El polo norte se sabe a qué distancia está de todos lados, o sea que eso. Por eso te digo, no hay... que eso está claro. Y además el polo, como sabéis, el polo norte no es un continente, es agua helada y el fondo es un fondo marino. Sí, no hay continente como la Antártida. Pero cómo van a sacar petróleo de 4.000 y pico metros de profundidad, por Dios. Y además Rusia... Se las ingeniarán. Hombre, date cuenta que hoy en día casi hay más plataformas petrolíferas en el mar que en la tierra, ¿eh? Que yo no sé si he sido cruel pensándolo, pero hay que ver que hayan sido capaces de llegar a donde han llegado y no fueron capaces de sacar a sus soldados del submarino que se les hundió. Uh-huh. Que por cierto, recordáis, no quisieron la ayuda de nadie. No quisieron. Lógicamente, claro. Pero al final sí recibieron ayuda. Sí, pero no dejaron ver nada. Recibieron ayuda, pero pero no dejaban ver la tecnología. ¿Eh? Bueno, pues ahí queda esa noticia. Es que, a ver, también, este es el planteamiento de que a ver si a alguien le pasa algo parecido a los Estados Unidos y si también dejarían que les ayudasen los rusos. Uh-huh. O algún país. Vamos, eso uh-huh. es cuestión también... Pues ahí queda la noticia. A ver si le dice usted a su señor padre, ¿eh?, que algún día se digne de venir por aquí, ¿eh?, y nos explique qué ha pasado en ese puente del Mississippi, porque ahora me da miedo a mí pasar por el Carranza. Que yo lo vi el otro día espeluzado por debajo y yo me he asustado. No creo que pase nada, ¿eh? Pero... ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Sabéis? Es que he visto las noticias muy de refilón y no... Se ha hundido. Un puente importante de la ciudad... ¿En qué ciudad era? En Minneapolis. En Minneapolis. Que se ha derrumbado además en hora punta. Eso posiblemente sea al estrés debido a la circulación. No, pero por lo visto lo estaban arreglando. ¿Cómo? Perdón, lo estaban arreglando. El puente tiene 40 años. Estaba en obras, porque lo estaban arreglando. Y se ha hundido. Algo que no saben si ha sido que la obra... Que haya llegado... Han tocado lo que sea, ¿no? Ahora, ¿y este tornillo para qué es? Lo han tocado aquí. ¡Bum! No lo sé. Yo lo he escuchado en la radio al venir para acá, de que en una escala de seguridad en 120, o sea, máxima seguridad en 120, ese puente estaba en 50. Sí, por debajo de la mitad. Que sabían que tenía problemas, ¿eh? Que también se les caen cosas a los americanos. Sí, ¿no? Ya, pero claro. Vamos, hoy en día... Es raro ver que un puente de ese tamaño se caiga, ¿eh? No, y en un país como Estados Unidos. Es que no era un puentecito, la imagen se ha visto, era un puentarrón. Un puente de 8 vías. Es muy importante de Minneapolis. Ten en cuenta que es un país muy importante y además de gran sentimiento para mí. Minneapolis es la capital de Minnesota, patria de Laura Ingalls. Sí. Que vivía allí en... No, Minneapolis en la Casa de la Pradera. En la Casa de la Pradera. Es la tierra de Prince. Nació Prince. Sí, Prince. Cada uno le busca... No, es una ciudad importante. Por la música. El símbolo. De símbolo. Y es que da la casualidad que cogió una hora importante de tráfico. Y había muchos coches pasando en ese momento, sí, ¿verdad? Sí, por eso más que claro, nada. Era una hora punta. De todas maneras, pocos muertos hay. No, de momento hay 20 desaparecidos. 20 desaparecidos y 4 muertos. Han caído al agua, ¿no? Sí, al agua. Alfonso, en estos casos los desaparecidos, ya sabes tú... Que son muertos, que no los han encontrado. Pero que son pocos. Para los poco. Que... Hombre, para los que podía pasar. Yo he visto un autobús ahí al filo, he visto un coche ahí al filito. Sí. En las imágenes se ven, ¿no? Este autobús, vamos... El susto es de órdago. Se ha quedado... Son 20 personas. Yo lo he dicho antes, ahora lo digo en serio, yo confío en mi puente de Carranza. La verdad que últimamente está muy bien revisado. Y ya imaginaros el obrón que tienen que hacer cuando tengan que hacer la pepa, que es el otro puente. Cuando pasáis por el puente de Carranza por debajo, eso es un obrón, ¿eh? Yo he pasado por debajo también. Eso es... He navegado por debajo. Desde arriba no eres consciente de lo grande que es el puente. Y los pilares son de coco. Sí. Los pilares son tremendos. Y luego, ¿a dónde llegará eso de hondo? No, llega hasta el suelo, Tiene y, que, y más que eso se no mete, flota. Y más que se mete. Claro. Y luego el canal que hay allí para que pasen los barcos. O sea que los pilares son pilares, o sea, tienen que tocar fondo para poder edificar. ¿Y ese puente de qué fecha era? El 60 y tanto, ¿no? No sé yo exactamente. Más o menos, que tiene Carranza. Aproximadamente. Por los años 60, ¿no? Sí, no, finales de los años 60. Finales de los 60. Ese puente, que es propiedad de Aumar, la empresa de la autopista, antiguamente tenía un peaje. Ah, sí, sí. Bueno, claro, eso me acuerdo yo de haberlo pagado. Sí. Al pasar. Tenía su peaje. Bueno, cuéntenos sobre Calar Alto. ¿Cómo va ese viaje? ¿Propuestas? ¿Qué vaya a hacer? El viaje va muy muy mal porque la gente se está desertando. Esto no, pero en fin, bien. De momento hay 4.5. Éramos 5, hay 4.5. Porque Pablo tiene que venir al final, serán 5. ¿A Pablo vas a ir? Sí. Pensando. No, se lo ha pensado ya. Te vas a meter en el maletero con los tractos. Allí no hay chicas. Vamos a llevar el X200, el C8, el 500 y Pablo. Muy bien. Como parte del material, ¿no? Oye, Pablo ya puede ir a la observación. Aún el X90 y un Megre 80. Porque yo recuerdo alguna anterior. ¿Recuerdas una, Alfonso? La primera. Una. Que, bueno, pues estábamos jovencitos entonces ya ha variado la cosa. Y la verdad que como astrónomo estaréis de acuerdo conmigo en que nunca se debe montar un telescopio en un camión, ¿verdad? Encima un camión me... que no es tuyo. Las vibraciones no son buenas aliadas de los trípodes. Y además parecíamos lo que decía Alberto, presidente de Cádiz, parecíamos Priscila en el desierto aquí con los telescopios montados en el camión. Bueno, ¿qué pensáis ver? ¿Qué es lo que os gustaría? ¿O tenéis algo...? Yo estoy haciendo ya mis programas de campo. Unas cartitas y objetos a fotografiar, sobre todo. ¿Cómo cuál? Y nada, como... la mayoría, vamos, tanto yo como Miguel somos novatos en el tema de la fotografía, me refiero a ese nivel, pues haremos cosas sencillas, no haremos la galaxia más complicada del mundo. Haremos cosas sencillas, de las que se vean allí bien, bien, bien. Ya sabéis, si no conseguís publicación en revistas, no vengáis. Lo intentaremos, porque el otro día estuvimos haciendo pruebas en el campo con la fotografía y es difícil, ¿eh? Es muy difícil, muy difícil. Para eso voy yo, Alfonso, para que... Sí, si no hay publicación en revistas, se nos quita la beca, ¿no? Para controlar. El año que viene ya... Es muy difícil. Ya no sufraga la... Lo que sí tenemos... El coste del viaje. La fotografía no se sabe nunca cómo van a salir, por la exposición, por miles de cosas. Ahora, los dibujos sí los tenemos asegurados, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que el primer día, en realidad, siempre pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que el primer día tú tienes muchos proyectos, pero lo que empieza es a dar bandazo con el telescopio de un lado para otro para aprovechar el cielo y ver esos objetos que ya conoces aquí, verlo en la magnitud la que lo ves allí, ¿no? Y el segundo día es cuando ya empieza a decir, bueno, me voy a serenar un poquito, por lo menos es lo que me pasa a mí, ¿no? Me voy a serenar un poquito, me voy a quitar la euforia de ayer, que estuve todo el tiempo con el ojo pegado ahí en el ocular, y ahora pues voy a hacer dibujo, voy a hacer fotografía, o voy a buscar estos objetos, pues que creo que nada más que lo voy a poder ver aquí, ¿no? Claro. Un poco al principio es la novedad, porque nada más que llegar allí y mirar para arriba y ver el cielo que hay, esto te lleva un buen rato, porque sobrecoge de un cielo tan con las estrellas tan puntuales, ¿no? Tan oscuro de fondo, ¿no? Que comentaste que el año pasado intentaste ver Plutón con el tuyo, ¿no? Con el sí, 200. Estaba en el límite óptico de mi telescopio. Y sí, este año lleváis un 500. Sí, un 500 se cae. Puede, cae. Es difícil encontrarlo. Sí, encontrarlo de la referencia. Un 500 cae. Pero es cuestión de que es el último planeta que a algunos les queda por ver. Sí. Que ya no es planeta casi, pero bueno. Bueno, digamos... Digámoslo entre comillas. Sigue existiendo. Sí, sí, sí. No, está ahí. Sería una espinita... Que para quitarnos. Para quitarnos. No, sí, algunos nos quedan, sí, algunos nos queda todavía sí. Plutón. Yo tampoco sí. Lo he conseguido ver sí, todavía ya, en mi año. Ya de Caronte nos olvidamos. Ya, eso ya. Es lo mismo, ¿no? No, incluso yo he leído en revistas que si se ve, ves el conjunto. Claro. Las dos. Sí, claro. Están tan cerca uno del otro que ves una sumación. Las dos puntas, los dos... Hombre, pasa seguro sí. Que un planeta tendría que verlo durante mucho tiempo y darte cuenta que es un objeto que está en movimiento con respecto a la estrella. Claro. Pero sí, tiene que ser mucho tiempo, ¿no? Y más Plutón, que se mueve muy lentamente muy y para ver ese movimiento, que no es lo mismo que un asteroide que cruza una constelación en dos días o tres. Es muy complicado. Plutón se lleva en una constelación casi medio año o más. O más. Uh-huh. O más. Tiene que ser un registro fotográfico, quizás, ¿no? Medio año no. Años. Años, puede ser, sí. Bueno, yo ten en cuenta. No sé, estaba. Bueno, sí, claro. Sagita no es lo mismo que ten Acuario, en cuenta que, que los astrólogos, cuando encontraron sí. Plutón, dicen, bueno, ¿y ahora esto? ¿Qué hacemos con él? Porque era Plutón que. Entonces inventaron que Plutón era el planeta que regía a las generaciones. Porque era el parche durante mucho tiempo. Parche 2.0, ¿no? Parche astrológico. Parche total. Exacto. Sí, pues con una buena carta, que a ver se puede si encontrar hacemos, y un buen telescopio, un buen cielo como hay allí, se puede encontrar, pero es con complicado. Una referencia, es complicado. Que haya mucha referencia. Y es simplemente por el mero hecho de decir, esto es Plutón, ya lo he visto, pero que no tiene tampoco ningún aliciente más a partir de eso. Sí, porque cualquier otro... de los anteriores con el aunque sean Urano o Neptuno, ¿no? Que son se ven una bolita, lejano, si pasa. Se aplican los aumentos adecuados se distingue de las estrellas, o sea, es un pequeño disco, pero ya Plutón azulado. Es un punto como lo mire, vamos, hasta que le meta lo que le metas de aumento va a ser un punto, así que vamos, es por el hecho solo de tacharlo, ¿no? Digamos, uh-huh. Ya lo he visto. Bueno, pero... como un ejercicio. Un ejercicio de búsqueda. Yo estoy repasando, yo creo aquí que el catálogo Catwell también se le puede dar un buen repasito, ¿eh? Siempre vamos al Messier, ¿eh? Sí. Y he estado mirando y hay cositas muy interesantes. Menos el Catwell 13, que lo tengo ya muy visto. Sí, ese sí. Pero hay otros que están cúmulo, muy bien. El cúmulo de ET, ¿lo habéis visto vosotros? ¿El cúmulo de ET? No. ¿No habéis visto el cúmulo de ET? El Catwell 13. Que tiene la forma de ET con sus dos ojitos y pues muy, muy simpático de ver. Sí. Se ve con el ETX, ¿eh? Oye, el otro día, yo no sé si habéis visto tú lo habrás visto en la lista de Astrocor, la de Córdoba o la de Granada, una de las dos. Mandaban unos links a unos planos del cielo en PDF. Sí, planos del cielo en PDF. Tipo uranometría, ¿acordáis? Uh-huh. ¿Eso se sigue utilizando? Sí, sí, con sí. Con los sí, programas informáticos de hoy. Sí. La... Sí. En papel se sigue utilizando bastante. porque ordenador, a no ser que vaya a hacer fotografía, casi nadie se lleva un ordenador al campo. En cambio, carta siempre lleva. Cuando claro, yo voy a observar y quiero observar alguna cosa en particular, pues me saco o la uranometría que lo tengo, o cartas de estas que imprimo, para que me sea a mí más fácil de encontrar ese determinado objeto. Ahora, si va a hacer fotografía, sí tienes que llevarte un portátil, si es con webcam o con lo que sea, pero si no vas a hacer fotografía, no vas a cargando con un portátil nada más que para ver los mapas en pantalla. El problema, además de ver mapas por ordenador, es que lo del color rojo de la pantalla está muy bien, pero no es efectivo. Te deslumbra aun con ese rojo, que algunos programas informáticos de estrellas te permiten poner el entorno rojo de los caracteres y las líneas y todo. Es demasiado fuerte. Muy brillante. Y te quita, te deslumbra. ¿No? Te deslumbra. Al ver una pantalla te deslumbra. Lo sí, bueno, PDA, es la linterna y tu mapa. Yo llevo y... la PDA, pero la PDA no te da sensación de lo que vas a ver. Es muy chiquitito. Muy chiquito. Necesitas un mapa para encontrar Plutón o cosas de ese tipo, ya un poquito NGC y tal, bastante detallado e impreso. Uh-huh. Y haberlo trabajado en casa. Sí, es lo más. Haberlo trabajado en casa con el programa incluso informático delante y decir, como es muy detallado, ya tú a simple vista no ves las mismas estrellas que ves en el mapa. Dice, esta es la más brillante de tal constelación, a partir de aquí empiezo a moverme. Pero tienes que tener un poquito trabajado el tema. Claro. En fin, ya de aquí a yo también estoy haciendo algunas cosillas, imprimiéndome y eso para las cosas que quiero hacer. Y fotografía, enterándome mucho el tema de fotografía. Llevamos cámara SLR, es decir, reflex, llevamos cámara reflex. Tanto Miguel como yo llevamos una Olympus. Miguel lleva una Olympus 330 y una Olympus 500. Y la ventaja que tiene es que el tema de adaptador a foco directo y todo eso nos sirve la misma para los dos. O sea, que nos la podremos intercambiar. El otro día estuvimos probándolo con el Megrez el sábado pasado, pero con un trípode de fotografía bastante malote, que nos costaba de encontrar el mismo Júpiter, nos costaba de centrar, porque no había manera aquello de... Los mecanismos de movimiento del trípode eran muy, muy vastos, y para dejarlo centrado costaba horrores, ¿no? Pero hicimos fotografía, y con el mandito a distancia que trae la Olympus, que Miguel lo tiene, le das, porque la Olympus tiene hasta 60 segundos. Si quieres más, la posición B tiene que ser con mando a distancia. Le das al mando a distancia, se abre, y hasta que no le vuelvas a dar no se cierra. Ajá. Entonces ya te permite minutos y minutos de exposición. Y una curiosidad para que veáis cómo funciona esto de la informática. Yo digo, bueno, voy a ver qué va el, yo no tengo mando a distancia, voy a ver qué va el mando a distancia. Bueno, el mando a distancia Olympus vale un dineral, ¿no? Vale 30-40 euros. Y ahora digo, eso tiene que tener otra solución. Y la he encontrado. Y buscando en foro y en cosa de esa, me entero que hay programas que convierten la PDA en mando a distancia. Siempre y cuando la PDA tenga infrarrojo. Tenga un puerto infrarrojo. Entonces me entero del tema, me descargo el programita e incluso encuentro los códigos del Olympus. Así que tengo un mando a distancia con coste cero en mi PDA. Le doy al bull, lo apago el bull, le doy a disparar y funciona perfectamente. tiene para disparar y cuando lo pone en la posición B, para arrancarlo y para pararlo. Lo que no se encuentre. Con la PDA. ¿Por qué no le pides el reloj a Simón? A un relojito que él tenía, ¿no? Con mando de distancia. Copia los códigos. Y que aprendía. Claro, que aprendía. Eso era otra de las soluciones que tenía pensado. Comprar un mando de estos que valen 5 euros en Universal de estos, que valen 4 duros. Y como tienen para aprender, y él tiene el mando original Olympus, pues yo lo copio los botoncitos y tendría un mando. Pero vamos, con la PDA va fantástico. Así que... Y ahora tengo que probar, ya he probado, he hecho unas pruebas en casa, en el patio de casa con la Olympus, lo que pasa es que allí hay mucha luz y me salen los cielos marrones y cuatro estrellas nada más, no me sale apenas nada. Y tengo que ensayar con la cámara web, que hace mucho tiempo que no la saco a ningún lado, y a ver los parámetros y las cosas, y estoy buscando manuales por internet y demás, y yo quiero este fin de semana, mañana. Lanzo así una propuesta así al aire. Solapada, ¿no? Porque el viernes me viene bien, que mejor que el sábado, hacer una sesión de fotos y simplemente para probar el aparataje y no llegar allí y decir, anda, el adaptador, la llave Allen, no sé qué, se me ha olvidado, y hacer una prueba antes de irnos a ningún lado. La batería, todo puesto allí para que no se nos olvide nada. Y hacer una, y probar, y intentar unas fotitos desde aquí de Carretera San Lucas. Vale. Bueno. ¿Tú vendrías ahí mañana? Vamos a ver. ¿Un ratito? ¿Cómo me vais mañana? ¿A qué hora? Mañana, a partir de que salga de noche hasta que nos cansemos. Es que me viene mejor el... La otra vez fuimos sábado. Fuimos nada más que él y yo. Era luna llena, no había nada que fotografiar, nada más que por hacer pruebas. Con el aparato este que se ha comprado nuevo. Se ha comprado también un Hyperion de 2 pulgadas, un ocular Hyperion de 2 pulgadas, de 21 milímetros me parece, que para mirar está extraordinario, pero también para ponerlo por proyección ocular. Lo tiene para proyección ocular. Uh-huh. Muy chulo. Se lo ha comprado ahí en Canarias cuando ha ido a Canarias. Ha ido a la tienda esta de Astroeduca. No sé si conocéis la página. Sí. Astroeduca, que venden un montón de cosas. Y por lo visto el tío es extraordinario, ¿sabes? Dice, te lo llevas a Jerez, lo prueba. Si no te apaña, me lo devuelve. Si te apaña, me lo paga. O sea, te lo llevas a prueba. Dijo, oye, sí que se puede comprar. Dice, mira, esto se lo voy a devolver, que al final no me va a hacer falta. Tenía yo dos o tres cosas que se las iba a devolver. Y esto sí me va a hacer falta, me lo quedo. Bueno, en Canarias tiene que ser algo más barato, ¿no? Claro, no. Él lo fue a comprar allí porque vio que era más barato que en otros sitios. No mucho, pero a lo mejor eran claro. 120 y aquí eran 103 o 102. Y dice, ya que voy a Canarias de vacaciones, voy a acercarme por sí, la tienda. Más delido, como el IVA. Y entonces habló con este tío y... Dice, bueno, pues los compañeros ya saben lo que quieran, que aquí estamos, que no sé qué. Bueno, pues es bueno saberlo, ¿no? Para un colarcito, para cualquier cosa. Sí, está muy bien, muy bien. Y entonces estas cosas se tienen que probar antes. Estas cosas se tienen que probar antes, porque llegas allí y te falta el tornillito o la pilita de marra, o te falla un fusible como el otro día a ti. Sí. Hay que ir cargado de todo. Eso tengo que... Sí, los fusibles se me han ido. Vaya. Tengo que... De la fuente de alimentación. Tengo que ir cargado. De fusible, pues sí, de los de un de los de 2 amperios, claro. Sí, pero los planos de esto que utilizan los coches. Eso se compra fácil. Y el otro, ya te digo, si no encuentras, yo he puesto un pelo. El mismo, no, de esos tengo. Con un pelito. Eso es, los otros se van antes, por lo menos en mi batería, eso dependerá. A mí se me ha ido en mi batería una vez que le he puesto el pelito ese, ya no se me ha ido más. Lidl, el redondito, ¿no? De atrás. ¿La y la del Lidl, que tú tienes también? Uh-huh. El de atrás, ese que, o sea, el que va enroscado. El otro no se me ha ido nunca, hasta ahora, hasta hoy. Tampoco, también el tuyo tira más corriente que sí. El LX200, tira mucho más corriente que el LTX. Sí, yo me acuerdo el año pasado y cada noche teníamos que nada cargar. Más que llegar a la casa a enchufarlo. A enchufar las cosas. Porque si no, al otro día me quedaba sin batería. Y además notaba porque necesitaba muchas horas de recarga, que estaba medio tiesa, vamos, la noche entera... Y ahí, venga, y para adelante, y para atrás, y para allá, y para acá, que sí, no es seguimiento, sino dándole mucho jaleo. Y eso chupa. El 12 voltios, el mío... Imagínate si le pones pilitas. Con las pilitas sería una ruina. Lo de San Lidl, porque vamos, me hubiera gastado medio presupuesto. Los 20 y tantos euros que valía la batería esa, bien que se han amortizado ya, ¿eh? Pero con crece. No, está la gente loca, todos estos que compraron a última hora el ETX, loca porque salga otra vez la batería y no sale ni a tiro, ¿eh? Está José Luis Parra y Diego y no sé si tú la tenías. José Luis Parra la tiene ya la batería. ¿La tuya en la batería? Sí, José Luis Parra sí tiene la batería. Se la regalaron. Ah, que le regalaron sí, una. Sí, sí. Claro. Le regalaron. Sí. Pero que vamos, estaba, oye, si te enteras de que salga en el Lidl esto, llámame rápido que me hace falta la batería porque las pilitas se van... Es la ventaja de comprar por duplicado. Hay quien en la agrupación compró por duplicado. Sí, sí, sí. Yo hubiese revendido. Pero bueno. Pero tu padre es más generoso que tú. Sí, tu padre es más generoso. Broma. La idea fue de ambos. Bueno. Entonces, tú, si tienes interés de algún objeto en particular, de tráete la lista también. Sí, sí, claro. Hacemos una pausita. Una pausa. Exacto. Venga. ¿Vale? Luego, Lito nos va a hablar de un tema muy interesante. Que estamos hoy. Allí comenzaron las cabañuelas. En plan meteorología, ¿eh? Y luego por las noticias de Pablo, que tiene por ahí algo que contarnos, ¿vale? Voy a poner un poquito de música y ahora venimos.

¿Qué dice? No me entero. No me entero. No lo ha pillado. ¿La bandera España? Ah, verdad, sí que está rojo, amarillo y Ugalda. Rojo, amarillo y rojo. Que ya pondré las cosas que habláis por aquí. Vamos a ver, ayer... Enumeremos el fundamento científico de las cabañuelas. Cero. Terminé. Cero, ¿no? O sea... ¿Qué son las cabañuelas? Contaré la tradición y... De esas cosas tradicionales que por lo visto funciona. En muchos casos, pero... momento digo que yo me desmarco, ¿eh? Pero bueno, sé la historia por nuestro Miguel Ángel, que viene de vez en cuando también, de año en año casi. Desde Cádiz. ¿Solía venir por estas fechas, verdad? Sí, solía venir en verano. Viene cuando el hijo está de camping. De campamento, sí, cuando el niño está de campamento. Tiene su explicación. Ya estaba aquí. Bueno, las cabañuelas es un sistema de predicción de tiempo a largo plazo, a muy largo plazo, tradicional, origen rural, campesino, y que se fundamenta en la observación no solo de los elementos meteorológicos normales, lluvia, viento y eso, sino en otros visuales, incluso transparencia de la atmósfera, todas esas cosas que ocurren en este mes de agosto. El mes de agosto señala, según ellos, los cabañuelistas, el tiempo que va a hacer el año siguiente. Creo que la historia iba así. El primer día de agosto, el día 1, era lo que le llaman la llave del año. La llave del año te da un indicio de cómo va a ser meteorológicamente el año entero, dividiendo las 24 horas del día 1 en periodos de 2 horas, y así tenías los 12 meses. Entonces, de las 12 a las 2 sería enero, de las 2 a las 4 de la mañana a febrero, así hasta de las 10 a las 12 del día 1, que sería diciembre. A partir del día 2 de agosto empiezan lo que se llaman las cabañuelas de ida, que serían un mes por día. El día 2 sería enero, y las de ida se llaman porque indicarían el tiempo de los 15 primeros días del mes. O sea, el tiempo que haga el día 2 de agosto es el que señalaría el tiempo normal, o sea, el tiempo que haría en los 15 primeros días de enero. El día 3, los 15 febrero. Primeros días de febrero, así hasta el día 13, que sería los 15 primeros días de diciembre. El día 14 empiezan las cabañuelas de retornera. No me acuerdo del término concreto, pero quiere decir que se vuelve al revés, de diciembre a enero. Los segundos 15 días de y cada mes. Y la segunda quincena. O sea, el día 14 de agosto sería el tiempo de la segunda quincena de diciembre. Hasta el día 25, que sería la segunda quincena de enero. Y yo creo que allí se acaba. El sistema de análisis, pues yo qué sé, humedad, precipitaciones, viento y también nubes, cómo también se ve el sol, las puestas del sol, incluso hay algunos que afinan con comportamiento, digamos, de animales, por si hay algo, se ve algo raro, sí, las no nubes sé, también, las nubes, registran. Sí, registran casi todo, pero claro, estamos en un programa científico y ya lo he dicho muchas veces, yo como meteorólogo pseudooficial, las predicciones del tiempo a más de 3 días no van, o casi no van, y menos aquí. O sea que pretender que la observación de un día marque señales, un mes entero. Claro, que ver señales de un fenómeno meteorológico el día tal de agosto te haga saber lo que va a hacer en mayo del año siguiente... ¿Durante 15 días? Pues como que no, vamos. No sé, esa es mi... De otra manera, se siguen haciendo. Hay, sí, hay expertos cabañolistas. Sí, congresos. Y muchas veces funciona. Vamos, como llevan muchos años la gente está haciéndola, pues le cogen el truco a la cosa. El calendario zaragozano se hace muy famoso y muy difundido. Se hace también en base a las cabañuelas. Y bueno, es una cosa muy arraigada por aquí, tanto por Andalucía como por Castilla, sobre todo. Uh-huh. Castilla, las dos, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Hay muchos aficionados a las cabañuelas, pero, hombre, todo lo que sea observación meteorológica, pues mira, es divertida, pero bueno, ya sacar y aprender de la meteorología está muy bien, pero bueno. Ya sacar conclusiones que no se deben, no tanto, pero bueno, se hacen estudiosos de la meteorología a base de observar las cabañuelas, ¿no? Así que, bueno, quien quiera, lo que hay que hacer es probar el método científico, anotarla en un papel lo que ha pasado este agosto. Y comprobarlo con el mes, con el año venidero. Si funciona, pues mira. Estaríamos en enero, ¿no? Hoy. Día 2. Día 2. El tiempo de primera enero. Quincena de enero. Pues, hoy, por ejemplo, está más fresquito que ayer. Uh-huh. Aquí. Porque no es lo mismo hacer la cabañola aquí que hacerla en Murcia o en Burgos. Ya. Es también lógico escoger el mes de agosto, porque ya no los días no son tan estables como en junio y julio del verano. Ya empieza a hacer como alguna tormenta, alguna cosa. Salen tormentas de verano, salen cambios de tiempo, baja la temperatura, al otro día hace un bochorno tremendo. No son la estabilidad que tiene, por ejemplo, el mes de julio, que es muy muy estable, con una presión muy alta, y este año que ha sido el anticiclón de las Azores ha estado ahí, ha plantado la bandera y no se mueve ni aunque le den. Y también un tiempo muy estable típico es de septiembre, lo que llamamos aquí el veranillo del membrillo. Es también un tiempo de calor bastante pegajoso, bastante desagradable comparado con el de agosto. Uh-huh. Pero que septiembre vuelve o suele ser más estable. El que es un poquillo loco es agosto y bueno, y el que le llaman los refraneros, pues febrero también. Pero aparte de febrero, en verano, agosto tiene sus altibajos y hombre, hacer una cabañuela en julio no tendría sentido, porque sería no llovería una gota, estaríamos ahogados todo el año, en fin, no habría cambio. Pero en agosto sí se ven, se observan, bajan las temperaturas, en fin, hay muchas cosas. Hay una cosa curiosa en el tema de las cabañuelas, que no solamente se observan pues cómo va a ser el tiempo, ¿no? Si va a estar nublado, si no está nublado o tal, sino observan cosas, por ejemplo, si los gatos se lavan la cara. Si los palomos se bañan en el agua, si aparecen hormigas con alas, es Jerez, esas son las lúas de toda la vida. O sea, se fijan en esas cosas. Las hormigas con alas son machos y hembras en periodo de reproducción. Uh-huh. Reinas y machos. ¿No? Pero que aparecen cuando con la humedad, cuando uh-huh. hay una humedad uh-huh. bastante en la tierra, ¿no? Normalmente las lúas en el tiempo de octubre, noviembre, el otoño. Luego también se fijan en otras cosas, por ejemplo, para predecir el tiempo, si crujen las maderas en la casa, los muebles de madera, cada vez quedan menos, pero vamos, si crujen, si huele el inodoro, que eso aquí se nota un montón, las cañerías con el levante, lo habréis observado que cuando hace levante las cañerías huelen, un montón de cosas, todas esas anotaciones las apuntan los cabañolistas, por eso es una apuntación meramente local. Es muy local, claro. Pero, por ejemplo, fijar hasta dónde llega el poder, entre comillas, que la misma Consejería de Agricultura y Pesca publicó el año pasado un calendario de cabañuelas, ¿no? Que un compañero mío se lo crea bien juntillas. O sea, todo lo que sea cabañuela, misterioso, curanderismo, todo se lo cree a pie juntilla. Ahora tú le explicas una teoría, oh, es que eso no sé yo si, ¿sí? ¿Entiendes? Lo que decía yo la semana pasada, que es más fácil que no sé, que lo que fue Einstein el que lo dijo, no es más fácil creerse una cosa que no es que la verdad. Pues eso es lo que hay con las cabañuelas. Yo he dado mi opinión, no sé si aquí el resto de la mesa sí tendrá una opinión distinta. Yo creo que, bueno, aquí estamos gente que trabajamos el método científico y estamos hablando de una tradición no de hace 20 años, sino de 5.000 años. Sí, sí, esto, sí. Esto comenzó en los tiempos del Imperio de Babilonia. Uh-huh. ¿Puedo hacer una pregunta? No tiene nada que ver con las cabañuelas. Sí, claro. Pregunte usted. El mercurio es contaminante, ¿verdad? Mucho, muy tóxico. Bien, si tienes un termómetro y de mercurio y se te parte, ¿qué haces con ese mercurio? Juega con él. Primero en la no mano. Tocarlo mucho, ni meter llevarte las manos a la boca ni nada de eso después de tocarlo, porque su toxicidad es bastante elevada. Aparte hay antídotos para el mercurio. No lo vamos a rechupetear ni nada de esto. No, no. La inercia de jugar con él, pero bueno, lo que dice. Hace bolita. Juntas varias. Contra menos se haga mejor. Neurotóxico, más neurotóxico. Apartar totalmente del mercurio el oro. Anillos y cosas de esas, te los cargas. Y supongo que. A mí no me han pasado nunca, pero supongo que lo tendrás que recoger de alguna manera y depositarlo donde se depositan las pilas. Lo que pasa es que eso. A ver cómo tú lo metes en un tarro. Porque las pilas llevan mercurio. Para reciclarlo. Muy adecuado. Un tarrito de plástico. El bote de los carretes de foto antiguo. Y lo cierras. Y lo metes en un eso de pilas. Así de duro es el plástico de. Es bastante resistente. Oye, por lo cierto, han prohibido ya una normativa europea, a partir de no sé qué fecha ya no se pueden hacer más termómetros de mercurio. ¿No se pueden hacer qué? Termómetros de mercurio. Que a partir de una cierta fecha, no sé si el año que viene, ya no se van a hacer más termómetros de mercurio para tomar la temperatura corporal. Da toxicidad a nivel nerviosa y crea a largas exposiciones, locura. Da psicosis, esquizofrenia y cosas de estas. Aparte de lo que te puede hacer en los demás órganos. O sea, que barré lo que sea del termómetro y tirarlo a la basura, no, ¿eh? Hombre, te lo quitas de en medio, pero lo estás echando a la basura. Si lo que quiere hacerlo correctamente es meterlo en algún tipo de tubo de ensayo, de algo de cristal o lo que tú decías, y depositarlo en un sitio donde se reciclan pilas, yo por creo ejemplo. Que hace falta muy poco para contaminar un lago. Sí, sí, sí. Entero. Con unos pocos gramos, sí, sí, sí. Además hay que decir que un litro de mercurio pesa 13,6 kilos, que no te lo puedo llevar. Sí, sí. Aparte se encuentra metida en una roca. Y hay que procesarla. Ayer veía yo un reportaje en Canal Sur. Las mayores minas de mercurio se encuentran en España. Eso es lo que iba a hablar yo. Lo cual supone ingresos importantes, porque me explican muchas cosas. Ayer en Canal Sur salió un reportaje sobre las minas de Almadén que están abandonadas. En Ciudad Real. Están abandonadas y bueno, pero que se pueden visitar. Sí, sí, le están buscando cosa turística, ¿no? Sí. Para... Le daba bastante beneficio el mercurio. Así que ha habido un accidente, ¿no? De un termómetro y me puse a pensar, digo, bueno, ¿y qué hago ahora con él? ¿Con el mercurio? Después de observar el mercurio, que es muy simpático. Después de estar dándole a las bolitas con un palito, que no lo he tocado. Ahí, eso bueno. Y bueno. Podías haber estudiado. A ver la tensión superficial que tiene. Gracias, Pablo, te quiero. Podías haber probado a echarle al anillo de oro un poquito de mercurio, a ver qué le pasa, ¿eh? No llevo anillos de oro. Bueno, pues cualquier objeto de oro que tú tengas. Ten en cuenta que eso a temperatura ambiente. Es líquido. Sí, es lo curioso del metal. El único metal natural. Artificial si hay algún otro. A temperaturas muy altas. Y el vapor de mercurio, aparte que te llega a la vía respiratoria. Lo peor es que no huele, no te das cuenta. ¿A qué temperatura se convierte en sólido el mercurio? ¿A qué temperatura se convierte en gas? Pregunto. No lo sé, pero... Habría que tener una tabla periódica. Pero a temperatura ambiente, es decir, a la temperatura que circulamos en la atmósfera, Es, no, es líquido, líquido siempre. Sí. Pero el que está en las minas, ¿cómo está combinado? No, con... en las minas no se encuentra. Está integrado no es, en una roca. No es la, nativo. El mercurio no, no es nativo. ¿La pirita? No, la pirita no. No. ¿Esa, ¿cuál era? No, es la. No te lo voy a decir. Cinabrio. Cinebrio. Sí, ¿la pirita qué era? Vamos a tener... No, pirita es hierro. Escucha, los físicos. Sí. Un programa especial sobre. La tabla periódica. No. Of the elements. ¿Te acuerdas al señor con la prefiero contaba? La periódica. Sí, sí, sí. Que decía que la tabla periódica no servía para nada. No, que era un timo. Era un timo, fíjate. Tú lo echó el profesor. Pero leí ahí dándote voltazo. Y muy bien echado, ¿eh? Muy bien echado. Muy bien echado. repasar un poquito los minerales. Los minerales, que sí. Que hemos olvidado, ¿eh? Tito sí tiene que repasárselos ahora, mucho. Ah, sí, pues. Tiene que dar clase. Pues no, no, no, bueno, no, yo, no, yo de funciones. Pues vamos a hacer un programa sobre minerales. Sí. Minerales, sí, sí, ¿eh? Yo tengo mucha bastante información porque en tercero y en tercero hay una asignatura que es biología y geología y hay dos o tres temas de geología y hay mucho mineral. ¿Qué? A mí se, pues, no lo doy yo de chico, ¿eh? Pues los minerales, o sea, los metales que se utilizan nuevamente, que son elementos de tabla periódica, hay muy pocos que sean nativos. Nativo significa que tú lo encuentras tal cual en la mina. Por ejemplo, el oro es nativo. El oro tú lo encuentras, una pepita de oro, y eso es oro. En cambio, prácticamente todos los demás se encuentran formando parte de minerales que hay que procesar para extraerlos. Por ejemplo, el aluminio está en la bauxita. Sí. Por ejemplo, sí, recuerdo. Y el mercurio creo que es cinabrio, pero no estoy seguro, ¿eh? A ver si lo encuentra el mineral del que procede. Tú sacas la roca, ¿eh? de bauxita, por ejemplo, y entonces la mena es el aluminio y todo el resto es ganga, no sirve. Ganga. La verdadera ganga. Mena y ganga. De litigar con el tío ¿cómo era? Ubuntu, ¿no? Yugurtu. Yugurtu hunde. Cinabrio. Vamos a ver. A lo mejor el cinabrio es el cobre. Es que no recuerdo, no recuerdo. Yo sé que... Puede ser el cobre. A mercurio, mí me mercurio. Mercurio. Mercurio era, cinabrio. No te lo he dicho bien. Cinabrio. Sí, bermellón por su color, también conocido como cinabarita, es un mineral de la clase de los sulfuros. El 85% es de mercurio. Y viene una foto, y para mí que es la misma foto, el meteorito este de Marte que vende un poco de gas. Es que se parece igual, mucho a una roca asquerosa. Una piedra. Muy bueno, la foto. No, porque es que igual, vamos. Sí. Eso sí, no lo mira al microscopio. O sea, punto de fusión y ebullición, una tabla periódica. Bueno, la superficie de Marte, porque te puedo decir el número atómico, eso sí. La superficie de Marte, ¿qué elemento tiene para que sea roja? Mucho hierro. Óxido de hierro. El hierro tampoco se encuentra nativo, siempre en forma de óxido, en la pirita y en la calcopirita y todas esas cosas. Sulfuros también. Sulfuro. ¿Y la magnetita? La magnetita es sobre todo hierro también. ¿No? A mí me encantaba la... un óxido de... La historia que me contaba mi profesor, en este caso era el señor Chinchorro, como le decíamos cariñosamente. ¿El señor qué? Mira, y esa historia sí se me quedó sin trauma, de las muchas que me dejó con trauma, esa se me quedó sin trauma. Y era la historia del pastor que iba por la región de Magnesia, en Grecia, y puso su cayado, que yo sabía lo que era un cayado, y ya me enteré que era un bastón. Así se aprende las cosas, ¿no? Y se quedó de pie, y era porque la roca tenía magnetismo, y ahí descubrieron el magnetismo. La magnetita, por eso viene de Magnesia, ¿no? De esa región. Que, por cierto, esta semana, aunque uno es de letras y se dedica a otras cosas, de vez en cuando repasa sus conocimientos de física. Como sabéis, hay otra polémica por ahí, ahora en la barca de la Florida, de vez en cuando, con el tema de las antenas de los móviles. De eso ya hablamos, ¿verdad, Alfonso? Sí, sí, ya hablamos un día. Y es que yo no entiendo cómo las personas pueden confundir, pero eso es por desconocimiento, lo que es la radiación electromagnética o la radiactividad. Ah. Es que no es lo mismo. No, que va. Para nada. No es lo mismo tener una... Es que esta antena es electromagnética. Claro, la que tenemos aquí arriba, pues sí. Sí, pero que radioactiva no. Pero no es radioactiva. No es radioactiva la antena, vamos. Solo faltaba. O sea, que no es se que confunda. Que la gente cree que la radioactividad algunos para, es la radiación. Algunos para rayos, hasta hace poco que los prohibieron, sí eran radioactivos. Sí, porque eran. Llevaban americio en la punta para ionizar el alrededor más fuertemente y atraer el rayo. Datos de Mercurio, su densidad... Es de 13.550 kilos por metro cúbico. Eso es, 13,600 gramos por kilo pesa. En la aceleración de gravedad y todo eso, ¿no? ¿Y puntos de fusión y ebullición vienen? El número 80, metal de transición. El 80, sí, lo sé yo. Está dos puestos más para allá que el que el iridium, que es 77. Líquido, punto de fusión a menos 38 grados. A menos 38 a 38 bajo cero se empieza a congelar. El punto de ebullición, que no de evaporación, que de evaporar se evapora solo. Va poco a poco. 356,88 grados. A 300 grados, es decir, no mucho tampoco. Si lo pones al fuego y no 300 grados alcanzan, no es muy difícil. Tiene electronegatividad. No hace falta un alto horno. La de Pauling. O sea, a 30, 40 bajo cero se pone sólido y a unos 300 y pico se evapora. No, entra en ebullición. Además, lo ha dicho bien. El mercurio, yo hace mucho tiempo que no lo toco, pero recuerda esa facultad que tienen los metales de, como son conductores, de absorber el calor. Tiene la sensación de que está frío. Creo que está frío. Claro. Como cualquier metal, claro. Transmite el calor muy fácilmente y, claro, al tacto está frío. Tóxicos y corrosivos. Pablo, ¿por qué a la mercromina, que cada vez se utiliza menos, creo, ¿no? Sí. Se le dice mercurio. Mercurio cromo, ¿no? Mercurio cromo. ¿Pero por qué? Por el color. Ese color rojizo que tiene, que normalmente. Pero si el color de mercurio es color metal. Ya. Pero es algo que. Mercurio cromo. Yo creo que no tiene que ver con mercurio, A lo mejor es por el mercurio de los termómetros, que es rojo, pero el mercurio en sí puede es grisáceo, vamos. Pero metálico. La barra de los termómetros ha sido roja de toda la vida, vamos. Había muy pocos que no han sido rojas. Vamos, azules, sí, claro, pero para que se vea mejor. Sí, claro, no porque el mercurio era rojo, claro. Y claro, la mercromina era roja, pues. Explicar, a ver. Ha tenido usos en medicina. Porque se utilizaba en antisépticos. ¿Por eso? Como algunos antisépticos. A lo mejor el mercurio de cromo te da mercurio. Por eso era. Por eso. Vamos a seguir hablando del mercurio. ¿Te digo los efectos inmediatos que produce en el organismo? Venga. Para no se te ocurra. Son escozos de garganta, dolor de cabeza, náuseas, pérdida del apetito y debilidad muscular. En los contactos con el ojo y piel, enrojecimiento, irritación por ingestión, vómitos, diarrea, pérdida de apetito y debilidad muscular. ¿Produce impotencia? Exposición prolongada o repetida puede provocar lesiones en riñones, cerebro y sistema nervioso. O sea que es el típico producto que utilizan, y no quiero ser machista, Dios me libre, que utilizan algunas mujeres asesinas famosas en la historia para ir envenenando a sus maridos. Sí, por ejemplo, un poquito de mercurio cada día hasta que te lo carga. Es casi mejor que el arsénico. Exacto, sí, porque el arsénico donde lo compras, pero el mercurio le da un termómetro. Digital, y no, de le mercurio. Le echan los cristalitos también. Agarran en el estómago. Ahí. La noticia, vamos con la noticia. Un momentito, si tiene tiempo. ¿Cuántos elementos tiene el sistema periódico? El sistema periódico, pues cada día aparecen algunos pocos. Naturales 114, pues podemos dedicar cada día un programa a un elemento químico. Pues sí. Pero tendremos 114 programas por delante. Por eso digo, ya tenemos para la temporada. Poco más de 2 años, 3 años casi. Pero bueno, hay alguno que se hablará poco, pero de otro se puede hablar mucho. Por ejemplo, del mercurio podemos hablar. Del primero se puede llevar un programa. Y más. El hidrógeno y el hidrógeno y el por helio. Ejemplo, que astronómicamente es bastante importante. Si hablamos. Para lo importante que es el mercurio, ¿no? Si hablamos de milímetros de mercurio, ¿de qué estamos hablando? De presión. Pues no estamos hablando de altura, ¿eh? Estamos hablando de presión. De presión. Se habla de milímetros de mercurio o, que es muy similar la medida, centímetros de agua. También es una medida de presión, si no lo sabíais. Sí, pero necesita más pero agua. Claro. Es que un barómetro de agua. Es un un pelín grande. Tiene que tener 2 o 3 metros de altura. Recordar similar, el centímetro de agua, recordar el de mercurio. Recordar el experimento de Torricelli. Recordarlo. Es que fue con mercurio. Que yo lo tocaba con las manos y no murió ni nada. Que lo contéis, contadlo para nuestros oyentes. Pues nada, el Torricelli experimentaba sobre la presión atmosférica y quería llegar a demostrar que el peso del aire que tenemos sobre nuestras cabezas pues ejerce presión sobre nosotros, ¿no? Y el experimento que se le ocurrió fue el famoso experimento de Torricelli, que se puso a nivel del mar y cogió un tubo de cristal transparente para poder verlo en su interior y una cubeta. Tanto la cubeta como el tubo de mercurio, lo llenó de mercurio. Entonces con el tubo lleno de mercurio, que tenía 1 metro de longitud exacta, le puso el dedito, lo sumergió en la cubeta y lo soltó. Entonces se dio cuenta que el mercurio bajaba hasta 760 milímetros, no bajaba más. ¿Qué es lo que supuso? Pues que supuso que, ¿por qué no baja más? Porque todo el peso de la atmósfera que hay sobre la cubeta está haciendo que todo ese resto de mercurio no baje. Baje solamente hasta esa altura. Después se repitió en otras alturas, no a nivel del mar, sino en otras alturas, y veía que bajaba más o menos. En este caso sería menos, que hay menos presión. Lo curioso, o sea, subiría más el mercurio. Ese experimento no lo haría Torricelli en un día. Lo haría muchos experimentos. No, eso haría muchos experimentos. Porque, Lito, y muchas día, pruebas. Y ¿cuesta la cantidad de mercurio que consiguió? Sí, sí, sí. Litro. Y después lo publicaría en la revista Science. Sí, sí. Para que te vieran los resultados. Lito. Y claro, si Torricelli, que era italiano, si eso el primer día que lo hizo un día de borrasca, le saldría una medida de mercurio. Pues un poquito más baja de lo normal. De lo normal, ¿no? Y a lo mejor el nivel del mar que escogió probablemente no es el estándar que tenemos ahora. De Alicante, no es de Alicante. Aquí es el de Alicante. Pero seguramente consultaría el calendario zaragozano para que los días fueran iguales. Pero él, antes de Torricelli, o él, ¿se sabía ya que la atmósfera pesaba? Él lo que hizo fue calcular el peso. ¿Él sabía ya que pesaba? No, sí, él sabía que pesaba, lo que intentaba demostrar es, de alguna manera, medirlo, es lo que quería, medirlo. No demostrar que pesaba. Y haciendo el experimento para medir eso, se inventó el barómetro, el barómetro del mercurio fue ese invento. Ese aparato, para ese experimento que ideó para medir lo que él quería medir, de repente pues se inventó un aparato, el barómetro de mercurio. Tú, en Venus, la presión atmosférica es gigantesca, muy grande. Uh-huh. Al micrófono, Pablo. No, y sin embargo es un planeta de tamaño similar, es decir, su fuerza de gravedad es parecida a la nuestra, y allí pesaríamos lo mismo, pero estaríamos pegados al suelo por la presión atmosférica. Uh-huh. ¿Grande qué? Noticias. Pues tengo unas cuantas noticias. Venga. Vamos a empezar por una que me ha gustado bastante y que ya adelantaba algo de lo que algunas veces que yo he comentado aquí, y es que la NASA plantea traer rocas de Marte para venderlas en Paraguay. Por ejemplo. Pero si en Asunción ya hay. Di Paraguay, pues dice la Asunción. Y van a pensar que es aquí. Lo que va a costar esto, que ahora lo voy a decir. Dice que un alto cargo de la Agencia Espacial Norteamericana propone un viaje de ida y vuelta al planeta rojo en 2018 o 2020 para obtener muestras y analizarlas. Y aquí está, que es un poco más caro de todo esto demás. La misión podría costar unos 3.000 millones de euros. Es decir, medio billón de las antiguas pesetas. Dice que es una cifras misión tripulada que viajará a Marte, tomará allí muestras bien seleccionadas y regresará a la Tierra. Entre 2.200 y 3.000 millones de eurillos. Y los científicos podrían entonces hacer análisis exhaustivo de esos trocitos. Y no solamente los experimentos que permiten hacer los rovers que se mandan y las sondas que se mandan. Stern, que es el director, el promotor de esta misión, dice que lo ve tan claro que ya quiere hacer ensayos en las próximas misiones que se van a hacer, como la Mars Science Laboratory, que se va a lanzar en 2009, y algún dispositivo de ensayo con vista a estas futuras operaciones de traer muestras. También se lo propone a la Agencia Espacial Europea que haga algo similar en el todoterreno ExoMars, que se lanzará en el 2013. Uh-huh. Esto complacería el sueño de muchos científicos, ¿no? De tocar directamente muestras de... Sí, que no solamente ahí, sino que traerlas para acá. Traerlas, sí, un módulo que luego lanzaría un ida y vuelta. Cohete. Siempre que sale este tema me acuerdo yo de la película La amenaza de Andrómeda. Y que traigan cosas que no tengan que venir. Exacto, a ver qué viene. ¿Con mandadito? Viene con mandado. Viene con regalo, ¿no? Dice que para esto habría que anular algunas misiones bianuales, porque el coste es enorme. Y habría que quitar algunas de las misiones bianuales que se mandan a Marte. Y juntar el presupuesto, ¿no? Y juntar los presupuestos. Lo cual asusta mucho a muchos científicos y a muchos puestos de trabajo que están metidas en estas misiones, que se verían afectadas. Yo todavía incluso lo de Marte... que se paralizaría las misiones que ya están en marcha. Lo de Marte no lo veo tan claro. Bueno. Está bien. Yo lo veo bien, es decir, que se haga eso. Porque más que nada serviría de ensayo para luego lo que... mandar y volver gente, ¿no? De mandar y volver cosas. Cosas primero. Primero cosas, después gente. Porque ya comenté yo que si se manda allí una misión, antes de mandar a la gente, habrá que mandar allí las cosas. Uh-huh. Fungibles, víveres, software, hardware, todo lo que haga falta cuando se esté allí. Vale. No, cuando lleguen, que esté ya. Que ya esté, y se ahorra un montón de cosas en la nave de ida. Más noticias. Más noticias. A ver. Ya, como decía antes Lito, que el tiempo es impredecible, de 3 o 4 días. Que se lo digan a los rovers que están en Marte, a Spirit y Opportunity, que llevan más de un mes metidos en tormentas de polvo. Y no pueden emitir nada. No pueden emitir nada y se teme mucho por su circuitería. Llevamos 2000 años intentando entender el clima de la Tierra, con que ahora en un ratito, porque lo que llevamos haciendo experimentos en Marte es un ratito, entender ahora la meteorología para que aquello funcione bien. Los científicos eran muy, muy optimistas. Tú sabes lo malo que le está pasando precisamente en las cabañolas de Marte. ¿Cómo vamos a predecir el tiempo? Ahí está. Que no puede ser, vamos. Los científicos eran muy optimistas porque ya comenté yo hace un par de semanas que precisamente funcionaban las sondas porque el viento había limpiado de polvo los paneles solares y les podía dar el sol, pero ahora tienen viento. ¿No tienen limpia? No tienen muchísimo viento. Saco una escobilla, saco un brazo de esos robots, tengo una escobilla. Y ahora un estudio que han hecho sobre el satélite Japeto de Saturno, famoso por 2001, el libro, sí, que es el verdadero satélite al que y por Pinocho, ¿no? Que es uno de los cuerpos, sino el cuerpo más estable del sistema solar, que permanece igual a cuando se creó hace 3.000 millones de años. Y ahora te preguntaría a mi padre, ¿y cómo estaba hace 3.000 millones de años? ¿Tú cómo sabes? Se estudia geológicamente, las ondas saben estudiarlo geológicamente. Eso se debe, según se ha estudiado, a características de su rotación. ¿Japeto es estable? Pues que sepáis que vendo parcelas de Japeto. Por ejemplo, Japeto. Es un buen negocio. Tengo otra, que es que la NASA está lista para la misión Fénix, que estudiará la presencia de agua en Marte. Es una misión, esta es famosa, que se va a mandar al Polo Norte para estudiar directamente la presencia de agua. ¿Al Polo Norte marciano? Sí. La presencia de agua de ahora, no de que haya habido, que eso ya más o menos se sabe, que la hubo. ¿No? Y el periodo de la ventana de lanzamiento, lo digo porque hoy empieza, mañana empieza, vamos. Es del 3 de agosto y se mantendrá hasta el 24 de este mismo mes. Es cuando hay que lanzarla, porque es fecha conveniente para lanzar el aparatillo, ¿no? Y es un brazo robótico que recogerá muestra, tiene un horno eléctrico para hacer los experimentos y tal, para ver... Pues si hay hielo, derretirlo, ¿no? Si hay hielo, derretirlo, y para analizar el agua que haya, posiblemente. Además que es curioso porque es la primera misión que se va a mandar al Polo Norte de Marte. Así que va a estar en un sitio curioso, ¿no? Que se puede ver desde la Tierra. Además, por lo visto, a finales de año Marte va a estar muy en bien. En oposición otra vez. Oposición, sí. Visible para... sobre diciembre. Tengo otra también, más o menos, bueno. Que nos servirá para cuando hagamos lo que tengamos que hacer por Navidad. Claro. Pues claro. Por lo menos tener... porque hay que ver Marte podremos ver. Las Navidades pasadas estaba el cielo más... Navidad. Estaba tieso de planeta, macho. Si tuve yo que buscar los satélites, ¿cómo se llamaba? El descenso está previsto para el 25 de mayo de 2008. No. Es decir, que va a ir bastante... No era el iridio. Ah, por cierto. Bastante, sí, los iridios, los iridios. No era otro. Por cierto, para esta semana una observación. El día 6 al 7... Me han mandado el mensaje. Me han mandado un mensaje. El día 6 al 7, a las 2 de la mañana, más o menos. La luna oculta. La luna oculta las Pléyades. Bonita foto, para el que la quiera... Sí. O es la... Alicia. Pregunta. ¿Dónde está allí? No. Es que yo no sé si me... Sí, sí, ya quedaban muy pocos minutos. Me ha llegado bien el mensaje. Dice que la luna oculta a las Pléyades. Sí. ¿No será que las Pléyades ocultan a la luna? Alfonso dijo, las Pléyades están muy lejos, ¿cómo van a ocultar? Vale, vale. Está atenta. Es que ella es nueva. Está atenta. Jesús es nueva y todos los programas le tengo que preguntar algo para ver si tiene los conocimientos básicos. ¿Qué llevas escrito en la camiseta, Orión? Original. Ah, qué susto. Alfonso, ves cosas donde no las hay ya, ¿eh? Ay. Alfonso, ¿qué estamos mirando? Alfonso, oyes visiones, ¿eh? Alfonso, oyes visiones. Hay que ver, ¿eh? La última. Venga, que nos vamos. Venga, la última. Se han recibido los primeros resultados del sobrevuelo conjunto de dos sondas Messenger y Venus Express. Que la Venus de la Venus, la sonda Messenger de la NASA y el orbitador europeo Venus Express. El 5 de junio de 2007. Esta noticia es antigua, pero los datos se recibieron hace poco. se realizaron trabajos conjuntos de gran interés. Los estudios previstos consisten en realizar observaciones de rasgos atmosféricos del planeta, poco conocidos durante un intervalo temporal de pocas horas. Varias semanas después, los investigadores de ambas misiones han presentado las primeras imágenes obtenidas en esa jornada. Las dos sondas espaciales transportaban instrumental científico con el que realizar diferentes observaciones complementarias. Los datos recogidos en Venus están siendo analizados a ambos lados del Atlántico y, como se puede apreciar, en las imágenes no las tenemos, pero vamos, que están bastante bien, constituye una prueba de preliminar de alto interés en la información recogida. La geometría orbital de las dos sondas espaciales era muy diferente, pero pudieron estudiar puntos idénticos de la atmósfera del planeta. Messenger realizó su máximo acercamiento a unos 338 kilómetros de la superficie venusiana. Muy cerca. Muy cerca, muy cerca. Uh-huh. Sobre las coordenadas geográficas, tal, ¿no? 12,25 grados sur y 175 grados este, uh-huh, en el hemisferio nocturno del planeta. Al mismo tiempo, Venus Express se encontraba sobre el polo sur de Venus a una distancia mucho mayor, 35.000 kilómetros. Bueno, pues... muy curioso, es decir, para estudiar la atmósfera, que es la atmósfera de las atmósferas más dinámicas, uh-huh, del sistema solar. Que nos vamos. Mañana, entonces, pues viernes, vaya ahí al GIO. Vamos ahí. GIO, ¿qué significa GIO? Gypsy International Observatory. Observatorio Internacional de la Observatorio Gitana. Viña la Gitana. Viña la Gitana. Pues ahí, por supuesto. Siempre recordamos que a todas las personas que nos escuchan a través de Fronteras Radio, a través de internet, que vivan cerca, claro, que se pueden venir con nosotros, que nos llamen. Llamen aquí a Fronteras Radio. Oye, que yo me quiero ir con los del con los de la astronomía a mirar por el telescopio. Que nos lo digan y nosotros nos ponemos en contacto. Cierto, ¿los martes sigue habiendo tele? El miércoles. ¿El miércoles tiene? Ayer estuve allí. Ayer estuviste, ¿no? Sí, hablando de las cabañuelas. Ah, las cabañuelas, claro. Y su rigor científico. Sí, la puse a París, más o menos. O sea, que sea un poquito más imparcial. Todavía estoy esperando la conferencia televisión que por lo visto nos van a dar una hora y cuarto sobre la que quiere dar Joaquín sobre agujeros negros y cosmología. Pero los agujeros de gusano y otras manzanas podridas. ¿Una hora y cuarto nada más? Nada más, nada más. O sea, ¿voy a tener que acortar mi exposición? Vale, tiene que cortar ahí. Ya sabes, de la... de las 200 o 300 diapositivas de PowerPoint, pero tiene que quedar en el 40. Pero al menos no me cortarán por publicidad, ¿no? Será una hora y cuarto yo ahí, bueno, se verá, hablando, se verá, ¿no? Sin corte, sin corte. Alicia, vete preparando algún tema para la televisión, que también tienes que dar todo el salto a la fama. Sí, sí, sí, espérate un tema y... sí. Ahí, espérate ahí. Y sales en la televisión y ya, pues de ahí al estrellato. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Fíjate, nosotros, ¿te acuerdas? Cantizano nos entrevistó y fíjate dónde ha llegado. Y que es en serio, ¿eh? Que lo decimos en serio, ¿eh? José Luis, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y a lo mejor este le pase por otro por el estilo. Pues sí, ahí el que nos está entrevistando está por el estilo y poco le queda. Pero le cobran 300 euros por el casting. Todo cuesta dinero en esta vida. Anda narices. Dios. Hasta el jueves que viene. El jueves que viene. Buenas noches. Hasta el jueves.